extender tu gloria. Aquí estamos, te adoramos, que tu reino venga aquí. Exaltamos, entronizamos, queremos conocerte a ti. Levantamos hoy tu nombre, oh Dios, llénanos con más de ti, eres santo. Deseamos, ven, desciende tu gloria en este lugar, desciende tu gloria en este lugar, desciende tu gloria en este lugar. Yeah. Aquí. Que Dios te bendiga cada día. Que prospere tu camino. Que sea profético. Muchas curas, milagros, maravillas. Que el Señor use tu vida para que los paralíticos anden, caminen, para que se levanten de los hospitales como Dios hizo en su vida. Que los milagros empiecen right now.